acto borracho. No sé que me muero por su amor, no saben que me matas de dolor. No tomo porque me guste licor, yo solo quiero olvidar tu amor. Me llama borrachito borracho, me dice borrachito borracho. No saben que me muero por tu amor, no saben que me matas de dolor. No tomo porque me guste licor, yo solo quiero olvidar. Me dice borracho, borracho.